recordar y me apalanco y me olvido de todo y de la cena. Qué guapa estabas con aquel pijama blanco y el collar de coral. Tú tan morena. Qué guapa estabas también sin el pijama, el collar de coral, tú tan desnuda y tu cama, Dios mío, aquella cama y tu cuerpo, Dios mío, aquella duda. Ya voy, hijos, ya voy, que ya me arranco. Y mi sentido del deber me maravilla. Y qué guapa estás con aquel pijama blanco. Qué guapa estabas también sin el pijama, el collar de coral, tú tan desnuda y tu cama, Dios mío, aquella cama. Eras como el amor, no cabe duda. Y me pongo recordar y me apalanco y me olvido de todo y de la cena. Qué guapa estaba con aquel pijama blanco. Eras como el amor, otra condena. Que voy, hijos, que voy, que ya me arranco y mi sentido del deber me maravilla y me pongo a recordar y me apalanco qué guapa estabas sin aquel pijama blanco.